Con motivo del Día de la Estrella Luz, tuvieron lugar meeting, seminario, banquete y la exhibición de libros y fotos en Bangladesh, Bulgaria, Gran Bretaña, Checo, Francia, Congo Democrático, Egipto y Sri Lanka. En los lugares de los actos se expusieron las fotos alusivas a la vida y proezas nobles de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y las actividades revolucionarias del máximo dirigente Kim Jong-un, las obras maestras de los grandes hombres del Monte Baekdu y los libros y fotos que dan a conocer la realidad de Corea del Chuche en desarrollo. En estas ocasiones participaron los cuadros de partidos, entidades, órganos y las masas de los países correspondientes. Se acordó el envío de mensajes y cartas de felicitación al máximo dirigente en los actos efectuados en Bulgaria, Gran Bretaña y Congo Democrático.